a caer en un invierno copioso. Grandes nubes se ven ascender, la tarde se ha vuelto bruma con neblina muy tupida. Es en el cielo un manto gris sobre el espacio sin fin. Extasiada en mis recuerdos, contemplando la lluvia caer en un invierno copioso. Grandes nubes se ven ascender, la tarde se ha vuelto bruma con neblina muy tupida. Es en el cielo un manto gris sobre el espacio sin fin. Muy lejos de mi ambiente, pensando en mi lago, en la ciudad que un día me viera nacer. La lluvia tenaz sigue, inunda los campos en la tarde andina, sin sol y sin luz. Todo es sombra ya. Fue la noche que llegó y la lluvia prosigue más fuerte y trae a mi alma nostalgia sutil. Muy lejos de mi ambiente, pensando en mi lago, en la ciudad que un día me viera nacer. La lluvia apenas sigue, inunda los campos en la tarde andina, sin sol y sin luz. Sigue más fuerte.